Oiga, compadre Lucho Pérez y Nairo Mercado en Fundación. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Allá va! A mi hermano Toño Sala, a mi hermano Toño Sala, le mandé a pedir perdón, le hice una composición, que no le vaya a dar rabia, que se acuerde que en la agua, subido ahí en la gallera, me llamaba tu a carrera, que no me dejó hacer nada, pero fue en cuatro palabras, que solo canta cualquiera, pero fue en cuatro palabras, que solo canta cualquiera. Doctor Jairo Ocampo, en Bogotá. Mi hermano tiene un error, mi hermano tiene un error, y hace tiempo que lo tiene, donde quiera va me ofende, siendo su hermano mayor, se ha llenado de ilusión, por falta de inteligencia, y es delirio de grandeza, lo que ahora tiene mi hermano, tanto que quiso Emiliano y se enfermó de la cabeza, tanto que quiso Emiliano y se enfermó de la cabeza. Colega, Dios que dejará, a nadie le falta Dios. Mi hermano que se desquite, mi hermano que se desquite, todo lo que le he sacado y que le dice Emiliano, que después será más triste y que siempre solicite todo lo que sucedió, que Emiliano maltrató. Un día que llegué a las aguas, pero no me da la gana de que toque más que yo, pero no me da la gana de que toque más que yo. ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Esto es en serio! ¡Rafael Argel y Milton Cotamo en Boconia! ¡Ay, hombre! ¡Johnny Elias! ¡Preparado para ministrar! Yo lo que quiero contarles, yo lo que quiero contarles del pobre de mi hermanito, que ahora dice por la calle que se gane Emilianito. Yo me siento completico, con buena capacidad, tenga la seguridad que ni siquiera me asusto. A Toño le falta mucho, a Rollito que pasar. A Toño le falta mucho, a Rollito que pasar. Darío Palomino, Javier Del Dago y Yalirio Otero, esto se va a llenar. We'll be right back.